La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitido desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Un saludo a Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Aquí estamos iniciando con algo de música de Whitesnake. Iniciamos con el tema Full for Your Loving. De repente así como que me sacó dando un poco el audio porque se veía como muy bajito. Traté de subirlo un poco más, pero como que ya no daba. Bueno, vamos a ver si este material pues acá se mejora. Pues para seguir compartiendo algunos temas, ¿no? Ya saben, esta banda va a ser nuestra invitada del día de hoy, Whitesnake. Vamos a aprender un poco acerca de esta tremenda agrupación con el vocalista David Coverdale, ese gran vocalista que formara parte de la legendaria banda llamada Deep Purple y posteriormente ya haría su proyecto, ¿no? Su propia banda llamada Whitesnake. Primero creo que se llamó David Coverdale y el título del disco era Whitesnake, pero le gustó tanto el nombre que decidió adoptarlo como nombre de una banda. Y es una tremenda banda, bien, bien buena. Ahora sí que es imperdible el material de Whitesnake, con la tremenda voz de David Coverdale. Bien, pues estamos por aquí iniciando con todo este sabadito. Un sábado caluroso, ya saben, ya estamos en pleno verano, ¿no? Y ya están empezando a caer las lluvias, pero aún así se sigue sintiendo ese calorcito, ¿no? Que hace falta que ya se descuelguen las lluvias, pues para refrescar un poco más el ambiente por acá. Hay veces que llueve poquito, pero como que se hace un calor como bochornoso, ¿no? Como que es mejor que se venga de lleno el agua y pues ya aquí podemos ya sentirnos más frescos, ¿no? Bien, pues vamos por acá y vamos a ver qué onda, a ver cómo se da el día de hoy la transmisión, transmitiendo este material tan, tan bueno de Whitesnake. Vamos a saludar a la banda que está por acá, la señora Eva, un saludo para la señora Eva, una asidua seguidora de la Casa del Rock. Espero que se encuentre bien, próximamente pues ya le estaremos dando una visitada por allá en su casa para saludarle y platicar un poco, porque ya también ya tiene rato que no nos vemos. Y ahora con eso de que pues ya está abierta la onda como para poder llegar y convivir con los amigos, pues ya no hay tanto problema, ¿no? Ya podemos llegar a sus casas y convivir ya de una manera ya más normal, ¿no? Por así decirlo. Ya saben cómo estuvo la onda con esto de la pandemia, pero se puso bien cabrón. Pero pues bueno, ya estamos aquí nuevamente ya reactivándonos. Vamos a saludar también a Alexan, que ya también anda por acá. Alexan ya lista para escuchar buena música, buenas rolas. Y esperemos que pida un buen material, ¿no? El día de hoy, ¿no? Que nos comparta ese material que nos tiene acostumbrados Alexan. Material de tremenda calidad, ¿no? Con esas grandes bandas que ella conoce. Que siempre lo que nos comparte pues es de buena calidad, ¿no? Bien, pues vamos a seguir lanzando algo de Whitesnake. Tengo un disco aquí que es de éxitos. Vamos a lanzar varias rolas. Vamos a ver si se compone el audio, ¿no? Vamos a ver qué onda. A ver si ya se oye bien. Y no tenemos que subirle por ahí o hacer algunos malabares para que se escuche lo mejor posible. Bien, vámonos con otro tema. Vámonos con el tema Don't Break My Heart Again. Whitesnake. Vamos a ver qué tal. Esto dice así. I'm gonna try. Escuchamos el tema Don't Break My Heart Again de Whitesnake. Vamos a escuchar algo, vamos a leer algo de Whitesnake por acá. A ver lo que nos dice Wikipedia. Wikipedia, bueno, Wikipedia nos dice esto. Whitesnake es una banda británica de hard rock fundada en el año de 1978 por David Coverdale, tras su separación de la banda Deep Purple, de la cual formó parte como vocalista desde finales de 1973 hasta mediados de 1976. En sus primeros años, su música estuvo orientada hacia el rock, el blues y el soul, destacando el álbum Saints and Sinners, pero a partir de 1984, con la salida de Slide It In, dieron un cambio notable a su música, orientándola hacia el hard rock comercial de la época. Bajo esa línea, la banda vivió su época dorada y alcanzó su cima con la salida del álbum 1987, que trajo consigo los exitosos sencillos Still of the Night, Here I Go Again y la balada Is This Love. Cerraron esta etapa con Slip of the Tongue en 1989. Tras esto, han seguido estando activos en diferentes épocas y han editado algunos discos. En 2019 regresaron al hard rock ochentero con el álbum Flesh and Blood, que fue elogiado por sus fans. Hay que escuchar ese material también, ¿no? Sí, ese no lo he escuchado varios de acá, de los 2000, pero ese no. Estaría bueno también invitarlo. Bien, pues seguimos por aquí compartiendo material de esta tremenda banda llamada Whitesnake. Recuerdo que vinieron por allá por los, ¿qué? Finales de los 90s, Alexander, ya ni me acuerdo cuándo vinieron a México. Que le abrieron a Judas Priest, ¿no? Era la primera vez que venía Judas Priest con Rob Halford. Ya había venido Judas Priest con su vocalista Ripper Owen. Y dio varios conciertos aquí en México. Una vez creo que les abrió Megadeth en el Palacio de los Deportes, pero otra vez tocaron también ahí en el, ¿cómo se llama? En el Teatro Metropolitan. No me acuerdo si le abrió alguna banda, pero tocaron también ahí en el Teatro Metropolitan Judas Priest con Ripper Owen. Vinieron como dos veces con él. Ya la tercera ya fue con Rob Halford y traían como banda abridora Whitesnake. Sí, yo me acuerdo cuando compré los boletos, me lancé con Alexan. Y vi, ¿no?, que venía ahí Whitesnake, ¿no?, como grupo abridor. Dije, pues bueno, pues a ver qué tal está Whitesnake, porque nunca, no había escuchado yo material de Whitesnake, la verdad. Había escuchado muy poco, ¿no? Dije, pues bueno, pues está bien, ¿no? Pues vamos a ver qué tal se pone el concierto. Pues ya llegamos al concierto y toda la onda, y pues que abre Whitesnake. No manches, no, qué gran sorpresa nos llevamos con Whitesnake. Una banda super perrona, bien hard rockera, bien potente, con unos músicos tremendos, y músicos que yo también ya conocí algunos, ¿no? En la batería estaba Tommy Aldridge, que ya había tocado con Ozzy Osbourne, y con muchas otras bandas, ¿no? Pero traía un guitarrista bien cabrón que me recordaba a Randy Rhoads, Doug Aldridge, que no toca bien cabrón, es muy bluesero, él no es tanto tan neoclásico, ¿no?, como lo era Randy Rhoads, ¿no?, que era un poco más variado, porque le metía todo, ¿no?, Randy Rhoads, le metía lo que era el blues, le metía a lo clásico, y le metía al rock, ¿no? Le metía una fusión muy cabrona a Randy Rhoads. Pero Doug Aldrich tenía un estilo más blueserón, más rock and rollerón, pero también bien potente y con una personalidad, su sonido del instrumento y la manera de tocar de él también en vivo estaba muy cabrona. Que no, pues que fue una gran sorpresa de Whitesnake para nosotros. Y pues ya comparándolo con Judas Priest, que era el que íbamos a ver, pues no, pues nos fuimos por Whitesnake. Digo, no manches, Whitesnake se llevó la tocada. Venimos a ver a Ayudas, pero pues Whitesnake como que nos dio una gran sorpresa y pues no, fue un deleite, ¿no?, verlos ahí. Bien, pues seguimos por acá y Martita ya también está por aquí haciéndose presente. Dice, buenas noches, ya ando por aquí después de unas vacaciones. Bien, pues Martita, qué bueno que te diste tus vacaciones, siempre es bueno, ¿no? Yo también ya como que también de repente me pongo a pensar, digo, no, pues me voy a echar unas vacaciones porque ya me hacen falta. Y así he estado pensando. Igual ya de repente pues les doy ahí la noticia de que me voy a echar unas vacacioncitas. Ya después regresamos con más fuerza y a ver qué otras cosas sorpresivas tenemos por ahí, ¿no? Bien, pues seguimos aquí y vamos a escuchar ese tema, que es una balada bien chida, ¿no? Esa rola se la aventaron en el concierto aquí en México cuando vinieron la primera vez. Vámonos con el tema Is This Love, Whitesnake. known better than to let you go alone. It's times like these can make it on my own. Wasted days and sleepless nights, and I can't wait to see you again. I finally spent my time waiting on your call. How can I tell you, babe? My back's against the wall. I need you by my side. Escuchamos el tema Is This Love con la tremenda agrupación Whitesnake. Ahorita con este sonido vivo como que me sentí en el concierto. Bien, pues seguimos por acá escuchando a esta banda tan buena, ¿no? Llamada Whitesnake. Y aquí dice Wikipedia, dice, un aspecto que ha caracterizado a la banda durante su historia ha sido la inconsistencia de sus formaciones a lo largo de los años, involucrando a diversos músicos británicos y estadounidenses, con la excepción de David Coverdale, fundador de la banda como líder y único miembro permanente. David Coverdale, el vocalista. Y pues sí, han tenido bastantes músicos ahí que han llegado ahí a formar parte de esta banda, que llegan, dejan su aportación bien chida y se van. Estuvo también tocando con ellos un tiempo. Steve Vai tocó con ellos un tiempo. Como les digo, Tommy Aldridge ha estado ahí varios años y en varias producciones. El baterista, también estuvo el bajista Rudy Sarzo también tocando un tiempo ahí con ellos. Y muchos músicos, ¿no? Bien buenos, ¿no? Han estado participando en esta tremenda agrupación de Whitesnake. Pero es más interesante porque no pierden su toque, siguen sonando bien rockeros. Aunque haya esas variantes, siguen manteniendo ese toque chido, ¿no? David Coverdale como que ha sabido mantener el sonido, ¿no? De esta banda. Bien, seguimos por acá. Y Adán dice, buenas noches, aquí llegando a escuchar La Casa Radio. Vientos, Adán, qué bueno que andas por acá. Listo para compartir material y también deleitarte, ¿no? Con buenas rolas, ¿no? Ya saben que es chido aquí estar compartiendo materiales y descubriendo de repente nuevas cosas, ¿no? Estaba viendo que otra banda metía por acá como invitada. Y una banda así como que para que haga como una especie de contraste. Dije, a ver. Y pensé en Grand Funk, no sé, a ver cómo oyen. Porque Whitesnake se oye bien perrón, tiene unas producciones ya bien chidas. Y se oyen bien evolucionadas, ¿no? Así con buenos sonidos, buenas armonías. Y armonizaciones, ¿no? En las guitarras también, los teclados. Ya tiene una cosa así, una producción bien, bien chida, ¿no? Y orientada mucho al hard rock. Pero Grand Funk es una onda así como más ruda, ¿no? Más cruda, con pocos efectos, menos producción. Y también con un sonido pero potente, ¿no? Vamos a lanzar algo de Grand Funk para hacer un contraste acá con Whitesnake. Vámonos con esto que dice así. Es un álbum en vivo que se llama Caught in Act, in the Act. Como que algo así como que cachado en el acto, ¿no? En vivo, vámonos con esto que dice así. Foot Stopping Music. Vamos a escuchar esto y escuchar ese contraste, ¿no? Que les digo. Aunque está en vivo, pero Whitesnake en vivo también se oye bien, bien cañón. Y sí se oye en su sonido así muy fino. Pero, como les digo, Grand Funk es algo más, como más rústico, pero potente. Vámonos con esto. We'll be right back. Grand Funk. Foot Stopping Music con Grand Funk. De su álbum Cauk y Nack del año de 1975. Seguimos escuchando material de esta agrupación. Como les digo, una banda muy cruda en cuanto a su sonido, pero con tremendo power. Fusionando, ¿no?, a la onda soul, la onda blues y el hard rock. Con una tremenda combinación, ¿no? Vamos a leer un poco acerca de esta banda de Grand Funk. Grand Funk Railroad es un grupo de hard rock estadounidense cuya base interpretativa se sostenía bajo la modalidad de power trio y cuyo estilo está marcado por la fusión del hard rock con el funk y el blues. La alineación original de Grand Funk fue muy popular durante la década de los años 70, habiendo vendido más de 25 millones de discos y actuando en escenarios del mundo entero. También fueron galardonados 4 veces por la RIAA en 1970, caso único en cualquier grupo norteamericano de aquel año. También fueron citados como la banda de rock and roll más fuerte del mundo. Son conocidos con el sobrenombre de la banda americana, proveniente de su famosa canción We're an American Band. Somos una banda americana, conocida por su estilo de arena rock que agrada a la multitud. La banda fue bien considerada por el público a pesar de una relativa falta de aclamación de la crítica. No, pero pues esta banda pues está bien cabrón. Un tremendo power. No necesitaba más que la aprobación de la banda, de la gente, ¿no? De los fans. No tanto de la crítica, según especializada. Luego ni conocen nada. Ni tienen, ¿no?, ahora sí que ese feeling, ¿no?, como para percibir acá la energía de una banda realmente. Y ahora sí que los fans, ¿no?, los seguidores son los que realmente forman una banda, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Y Mitra ya activó el chat de Metal Blood. Bien, entonces Mitra, qué bueno que andas por ahí. Dice Mitra, muy buenas noches, ya empezó la transmisión, es hora de ir haciendo sus peticiones. En cuanto a... ¿qué? En cuanto a rola se refiere, claro, dice Mitra. Bien, entonces Mitra, qué bueno que ya andas por ahí. Activando la... el chat oficial de Metal Blood. Y Alexander ya también nos comparte un material. Dice aquí Alexander: saludos amigos y amigas de la Casa del Rock, lista para este viaje musical, una rola por favor. Aquí nos pide Alex el material. A ver qué nos escribe ahorita por acá Alexander. A ver, igual a lo mejor se arrepintió de la rola. Que nos pide una rola como muy suavecita y ahorita estamos como en una onda muy intensa, ¿no? A ver qué nos dice Alexa. Dice aquí, te cambio esa rola por esta, ¿no? Dice Alexa. Sí, como que estaba muy suavecita la que pedía. Nos pide una de Queen, dice Keep Yourself Alive. Vamos a lanzar esta rola de Queen, ¿no? Tomada de su álbum debut de Queen. Aquí nos dice Mitra por acá. Saludos a toda la banda, dice Mitra también. Saludos a Alexa, Arturo y todos los que ya están suscritos a CDMX, la Casa Radio. Vientos, Mitra. Entonces vamos a lanzar ese material que nos pide Alexa, a ver qué nos dice. Entonces vamos a lanzar este material The Queen. El tema llamado Keep Yourself Alive. Vámonos con esto. Queen, recordando a Freddie Mercury. Queen con el tema Keep Yourself Alive. Una buena rola, ¿no? Como para iniciar en el movimiento musical, ¿no? Fue su primera producción, esta de este material. Fue más bien, se desprende de su primera producción. Y vamos a leer un poquito aquí lo que dice Wikipedia. Keep Yourself Alive, mantente vivo. Es una canción de la banda británica Queen, escrita por el guitarrista Brian May. Es la canción de apertura del álbum debut homónimo de la banda. Fue publicado como el primer sencillo de la banda junto con Son and Daughter, como lado B. Keep Yourself Alive fue en gran parte ignorada desde su lanzamiento. Fue lanzada como lado B sin álbum de Lily of the Valley. En 2008, la revista Rolling Stone clasificó la canción en el puesto número 31 en la lista de las 100 mejores canciones de guitarra de todos los tiempos. Tiene un buen trabajo de guitarra, ¿no? Se oye bastante chido, ¿no? Esas armonías de guitarra. Y cómo graba unas partes. Hace como una especie como que de combinación de requintos, ¿no? Porque está haciendo un solito diferente. No está armonizando exactamente con el otro, ¿no? Sino que son cosas diferentes, pero como que encajan bien padre, ¿no? Eso también se escucha en algunas grabaciones de Black Sabbath, ¿no? Que se avienta un solo del lado derecho y del lado izquierdo se escucha un solo completamente diferente. Pero se oye bien interesante, ¿no? Todo ese... esa mezcla, ¿no? Que no necesariamente tienen que estar bien agarradas las guitarras o los sonidos para que se oigan armoniosos, ¿no? Sino que también cada quien puede ir por su rumbo, pero crean una atmósfera entre todo, ¿no? Se crea esa atmósfera que se quiere, ¿no? Transmitir. Y lo logran, ¿no? Bien, pues esto nos lo comparte Alexa. Bien, pues Alexa. Y Alexa dice, saludos a Mitra y a todos los conectados. Bien, todos. Y acá Mitra dice, los que aún no se suscriben, abusados, hay maldición. No se crean, es broma. ¿Pero maldición de qué, Mitra? A ver, platícanos. Ya sabes que no hay bronca, ¿no? La banda es libre de decidir. Aquí no se les, ¿cómo se llama? No se les presiona, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí. Platíquenos cómo se le han pasado, se han ido de vacaciones, qué onda, porque Martita nos dice que anduvo de vacaciones, ¿no? Dando el rom, a ver si nos platica Martita por dónde anduvo, si es que se fue a algún lugar por ahí, qué onda, ¿no? Platíquenos si se han ido a pasear últimamente y qué tal, cómo se le han pasado, qué nos cuentan, cómo está el ambiente por allá donde fueron y así, ¿no? Si han visto algunas cosas nuevas, porque ya saben que de repente pues es bueno darse una escapadita como para refrescar, ya saben, la mente, ¿no? Hay veces que estamos acostumbrados a ir a ciertos lugares, ¿no? Supongamos un parque que ya conocen por aquí, como yo que voy seguido a los parques de por acá. Pues, pero sí, está padre, ¿no? Haz de cuenta ir a un parque, es paz, pero... Y sí te relajas, ¿no? Pero ya como que tu mente o tu... Sí, tu mente te pide otra cosa diferente, ¿no? Y pues tratas como que de buscar algo nuevo, ¿no? Y te vas a otro lugar y como que se refresca la cosa y también es padre, ¿no? Como que agarras como más otras energías, ¿no? Y eso es padre. Bien, vamos a seguir por acá. Vámonos con el tema Give Me All Your Love de Whitesnake. Y vamos a seguir leyendo por acá lo que nos comparten enseguida. Give me all your love, Whitesnake. Gran poder de Whitesnake, tremendo sonido. Gran producción de Whitesnake, esta banda británica que maneja varios géneros musicales como el hard rock, el blues rock, glam metal, heavy metal. Sí, es muy variado, ¿no? También le mete el progresivo porque hay unas cosas que suenan bien progresivas también de parte de Whitesnake. Y ya saben, David Coverdale, o sea, perteneció al grupo de Deep Purple. Estuvo tocando unas en alguna temporada, grabó como unos dos discos con ellos. Pues también muy buenos. Ese disco de Burn está bien perrón. El disco de Burn. Y la canción también está muy buena, ¿no? Con una gran fuerza esta canción de Burn. Bien, seguimos por acá. Ya están empezando a pedir su material, a compartir el material, ¿no? Ya Martita ya también ya pidió un material por acá. Y Adán también ya está pidiendo su material. Y compartiendo, ¿no? Por acá. Vámonos con este material que nos comparte Martita. el tema del microbito de la banda mexicana Fobia. Una rolita que ya también ya tiene un ratote, ¿no? Que salió. Que estuvo sonando mucho ahí en la radio, ya saben. Aquí en México, el microbito de Fobia. Vamos a escucharla. Y esto dice así. Microbito, Fobia, de su álbum Fobia del año de 1990. Bien, pues eso fue Fobia, que nos comparte Martita, una banda mexicana. Dice, Fobia es una banda de rock procedente de la Ciudad de México, activa desde 1987. Los géneros que toca Fobia son rock alternativo, rock en español, new wave. Y su periodo de actividad ha sido desde el 87, del 87 al 97 y desde 2003 a la actualidad. Regresaron ahí en el 2003 para ya no soltarse, ¿no? Y por acá pues se remontan a que se influenciaron de un concierto que fueron a ver allá en, bueno, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y vieron a las insólitas imágenes de Aurora en el 87 y decidieron empezar a hacer un movimiento ahí entre varios músicos para poder armar su banda. Ya saben que de repente uno se conecta con uno, otro se conecta con otro, y así de repente se empiezan a invitar. Y ya cuando menos sientes, pues ya juntaste la banda, ¿no? Con músicos que ni siquiera tenías idea, ¿no? De dónde andaban. Pero de repente, pues ya con los conectes, pues empiezan a llegar y empiezas a formar tu banda, ¿no? Y eso fue lo que hizo Fobia, ¿no? Y su lugar predilecto para... El lugar predilecto para los nuevos grupos que surgía era Rocotitlán, lugar al que habían llegado y donde comenzaron a tener una amplia base de seguidores. Así que estuvieron tocando en Rocotitlán. Y de ahí pues empezaron a ganar su banda para de alguna manera pues tener ese apoyo, ¿no? Ya en los toquines. Y por acá dice, alternaron con la banda de rock urbano Trolebús en sus primeras tocadas, ¿no? Esa banda mexicana que es muy buena, ¿no? Esa banda de Trolebús muy, muy rock and rollera, pero muy chida. Por acá habla también algo acerca de Arturo Wizard. A ver, vamos a leer por aquí. Dice, en 1987 con la notoria exposición mediática que supusieron los grupos argentinos y españoles de la época, La compañía RCA Ariola de México lanza una convocatoria para un concurso de bandas amateur llamado Rock en tu idioma, concurso en el cual Fobia estaba en las semifinales. La banda estaba siendo acompañada por otros grupos en el certamen como Arturo Wizard, Los Amantes de Lola y Pedro y las Tortugas. ¿Arturo Wizard estuvo ahí qué? ¿Como solista o qué onda? O sea, a lo mejor le quiso entrar por ahí Arturo Wizard también, ¿no? Ya ven que estuvo con Luzbel un rato. Y de repente vio que quiso hacer su onda como solista y entrarle por ahí, ¿no? Para ser un poco más comercial, pero pues quién sabe. No pudo entrar, yo creo, Arturo Wizard ahí. Ya tenía como un sello muy especial, ¿no? En el metal mexicano y... pues, es considerado pues como la máxima autoridad, ¿no? En cuanto a la voz, en cuanto a heavy metal. Con su banda, con la banda Luzbel, ¿no? Que fue creada por el guitarrista Raúl Greñas. Bien, pues seguimos por aquí. Aquí Martita nos comenta, dice... gracias, me fui a pasear a los Dínamos. Ah, qué chido, Martita. Los Dínamos, que hay unas lagunas por ahí, ¿no? Yo nunca he ido. Y está aquí en corto, ¿no? Aquí en corto de la ciudad. Y... a ver qué nos platicas, a ver cómo fue tu experiencia. ¿Qué tal la seguridad? Porque muchas veces la gente se queja de esos lugares, ¿no? De que está un poco inseguro y... como que luego tienen miedo de ir, ¿no? Pero tú a ver qué nos platicas, a ver cómo está la onda, si... Está segura la onda, si qué se puede hacer por ahí. Se puede andar en bike, se puede acampar o qué onda. A ver qué nos platicas. Bien, pues seguimos por acá. Y Adán ya también nos pidió su material. Pero ahorita lo lanzamos. Vamos a... acá con nuestros invitados en lo que preparamos su material de Adán. Vámonos con los invitados que tenemos aquí. Y vámonos con una rola bien cañona. Esta de Heartbreaker, sí la conocen, ¿no? De Grand Funk. Es una baladita, pero como que tiene punch. Tremendo punch, escúchenla. Just can't live without her, no, no. We tried all the time, Gran funk, Heartbreaker, de su álbum Cock y Knack, del año de 1975. Hasta se me enchina el cuero con esta rola. Una gran canción esa de Gran Funk. Les digo que es una baladita, pero llena de poder, ¿no? Que ni parece balada, ¿no? Pues Gran Funk estuvo formado por Mark Farner en su etapa del 69 al 72. Mark Farner en la guitarra, teclados y armónica. Don Brewer, el baterista y cantante también. Milch Kasher en el bajo. Tremendo bajero, con un gran poder también. Y del 72 al 76 integraron otros músicos. Otro músico más bien, que fue Craig Frost en los teclados. Ya en este disco que estamos escuchando, ya está en, ahí está participando Craig Frost en las teclas, también haciendo su parte interesante en las teclas, metiendo buenos apoyos. Y pues bueno, ¿no? Esta canción de Gran Funk, de Heartbreaker, tiene tremendo power. Algo que me gusta mucho de Gran Funk es sus guitarras, aparte de sus voces, ¿no? Que tienen unas voces muy chidas. Todo me gusta, ¿no? Ya saben, la potencia, la música en general está muy chingona, ¿no? Pero los solos de Mark Farner son como los que me traen mucho, ¿no? Sus solos, es una guitarra que tiene un sonido así como muy particular. Y en cuanto al sonido de su instrumento y aparte de la manera en la que ejecuta, ¿no? Porque tiene unos solos que son aparentemente sencillos, pero tienen un gran feeling, un gran toque así bien perrón. Y aparte pues tienen una como que un toque muy personal de Mark Farner. Es un gran músico que es una parte importantísima, ¿no? de Gran Funk. Cuando salió de Gran Funk y formó su banda, pues se oye bien su banda, se oye chingona, porque los músicos sí hacen, emulan, ¿no? lo que son los músicos originales, ¿no? Y más sin embargo la banda de él se salió, hizo su banda como solista, ¿no? Como Mark Farner. Y el Gran Funk se mantuvo, ¿no? Con los dos músicos bases. Quedaron como en un acuerdo, ¿no? Si había más porcentaje de músicos que quisieran mantenerse en la banda, pues iban a conservar el nombre, ¿no? Entonces, como el baterista y el bajista se quedaron, eran la mayoría, pues Mark Farner no podía tener el nombre, ¿no? De Gran Funk. Entonces, ellos mantienen el nombre de Gran Funk y metieron otro vocal, canta bien, pero pues no es lo mismo, ¿no? A pesar de que es la base musical bien chida, pues no suenan a Gran Funk sin Mark Farner. Aunque Don Brewer también canta, ¿no? También canta muy chingón. Pero es una parte importantísima, pues es la guitarra también ahí de Mark Farner y aparte de su voz, ¿no? Que era el que cantaba la mayoría de las canciones. Bien, pues seguimos por aquí. Eso es Gran Funk. Y Martita dice, fui el domingo 29 porque era mi cumpleaños y me fui a caminar. Está tranquilo, me gustó mucho. Yo no conocía, pues soy de Tepoztlán. Hasta por estos rumbos no conocía. Fue muy grato el paseo, dice Martita. Fíjate, Martita es de Tepoztlán. Fíjate qué padre, Martita. Nosotros tocamos una vez allá en Tepoztlán. Ya tiene un ratote que fuimos a tocar allá en el auditorio de allá de Tepoztlán. Me acuerdo que alternamos ahí con buenas bandas de aquellos tiempos. Y que siguen tocando, ¿no? Esas bandas chidas, ¿no? Ya saben, La Castañeda y La Maldita Vecindad. Y muchas bandas también acá, metaleras, ¿no? Como Nex, que también tocó ese día. Y tocó Tex-Tex. Hay varias bandas, ¿no? Y ahí nos invitaron a tocar. Pero pues qué bueno que te fuiste a dar el rol por allá, Martita. Y feliz cumpleaños. Qué bueno que estuviste pasándola por allá. Y ahora sí que te mandamos una felicitación, ya sabes, desde la Casa del Rock. Esperemos que la hayas pasado muy suave. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos ahora hacia con un tema que nos comparte Adán también. Ese tema de Led Zeppelin. Esos grandes maestros del rock. Que sin esos grandes maestrazos, pues no existirían las bandas como Gran Funk, ¿no? Que ellos fueron los que le dieron como que la continuidad a lo que ya habían hecho los de Gran Funk. Y por ahí ahorita les platico algo que me contó por ahí Fabián. No sé si fue chisme, pero ahorita les platico algo. Vámonos con esto que se llama La canción del inmigrante, Led Zeppelin. Yeah. Immigrant Son, Led Zeppelin. Vamos a leer Immigrant Song. Song es la primera canción del tercer álbum de la banda Led Zeppelin, Led Zeppelin 3, editado en 1970 y lanzado como sencillo en el mismo año, siendo la primera vez que Led Zeppelin alcanzaría a estar en los primeros 15 puestos en las tablas de los estados de Estados Unidos. Este material lo comparte Adán. Dice, la canción está dedicada a Leif Erikson. Es cantada desde la perspectiva de los vikingos remando al oeste de Escandinavia en búsqueda de nuevas tierras. Su ritmo regular evoca la determinación de los exploradores y sus remos golpeando el agua. Y la letra hace explícita referencia a las conquistas vikingas y la antigua religión de los nórdicos. Ahí está. Entonces aquí nos explican lo que es la canción, ¿no? Lo que está expresando, ¿no? Esa historia, ¿no? Acerca de los vikingos. Fue dedicada a Leif Erikson. Leif Erikson, fue un explorador vikingo considerado como uno de los primeros europeos que llegó a América del Norte. Su patronímico Erikson se puede escribir también como Erikson. Bueno, aquí ponen varias maneras de escribir Erikson, ¿no? Es que unos lo ponen con K, otros con C y doble S y así, ¿no? Entonces ese vikingo, ese explorador que fue de los primeros que llegó por acá. Él vivió, según aquí dicen, del 970 al 1020 después de Cristo. Eso nos lo comparte Adán. Pues qué chido, Adán, que nos comparte esta rolita. Esta rolota, más bien, de Led Zeppelin. Sí, lo que les quería comentar es de que me platicaba Fabián, ¿no? Porque ahorita que estamos poniendo, ya saben, a Led Zeppelin y a Grand Funk y a White Snake. Sí, me comentaba, ¿no? De que en una ocasión alternaron, ¿no? Grand Funk y Led Zeppelin. No sé bien enterado, pero Fabián me dijo, yo lo voy a creer a Fabián, ¿no? Que alternaron y que Grand Funk fue la banda abridora, ¿no? Pues Grand Funk apenas estaba como que iniciando, pero ya sonaba potente, ¿no? Ya tenía algunos seguidores. Y pues total, se presentaron en un estadio a tocar acá. Y pues ya resulta que a la hora de empezar a tocar Grand Funk, pues no, pues la banda se empieza a prender bien cabrón. Bien cañón, y pues ya no querían dejar ir a Grand Funk, ¿no? Entonces me comenta que dice que el manager de Led Zeppelin, pues fue a hablar con el manager de Grand Funk, ¿no? Le digo, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Pues ya bájame esos músicos, ¿no? Ya páralos, ya desconéctalos, ya, porque ya va a entrar Led Zeppelin. O sea, que quería callarlos, acomodar lugar, pues, para que no se llevaran la tocada, ¿no? Y creo que sí lo logró. Nada más les dejaron tocar unas cuantas rolas y ya. Bien, entonces por acá Dan nos comenta también, dice, muchas gracias por la rola, dice, estuve ausente unos sábados por cuestiones de salud y trabajo, pero estamos de vuelta, me encanta escuchar La Casa Radio. Ya, qué bueno que estás, Adán, de nuevo por acá, después de haberte recuperado, ¿no? ¿Estuviste enfermo? ¿Qué onda, Adán? Ya sabes que de repente, pues sí, no faltan las enfermedades, ¿no? Que de repente acá te llegan a... pues a caer, ¿no? Ya sabes, pues luego estás así acostumbrado a andar así bien sanito y de repente cuando menos sientes, chin, te cae algo que ni te esperabas, ¿no? Así me pasó a mí el año pasado, a principios del año, que sí me enfermé de salmonelosis, algo bien cabrón, que sí me sacó de onda porque pues no, al principio pues como que no le daban con lo que tenía y me aventé casi dos meses, ¿no? Así con ese malestar que no le daban a lo que tenía. Hasta que por fin ya un gastroenterólogo fue el que me detectó lo que traía y pues entonces ya me dio un tratamiento adecuado porque lo que me estaban dando los médicos generales pues no surtía efecto, ¿no? Y ya me había hecho varios análisis y en los análisis pues no salía nada que fuera así como sospechoso. Hasta que el gastroenterólogo pues me mandó a hacer unos exámenes así como que ya más específicos, ¿no? Y ya logró darle con lo que tenía y ya me recetó lo que... ahora sí que las medicinas adecuadas, ¿no? Pero sí fue una salmonelosis rara porque lo que estuve investigando es de que hay una salmonelosis que te da así como muy cabrona, así que luego, luego se te dispara, ¿no? Con diarrea, con vómito, con calentura y todo. Y yo no tuve ningún síntoma de esos. Era, ahora sí, también existe una que es asintomática y una que también es como más dura todavía porque hasta te provoca sangrado, ¿no? Y todo, ¿no? Pero la mía fue así como muy pasiva, pero iba avanzando poco a poquito. Y esas bacterias, se te llegan a meter a la sangre y en la sangre, pues ya sabes, empiezan a correr por todo el cuerpo y empiezan a dañar, a atacar, pues, casi todos tus órganos, ¿no? Todos tus órganos. Entonces lo mío fue así, ¿no? Que fue atacando poco a poquito, sin darme cuenta, sin dar así muchos, pues mucha, pues muchos indicios de lo que traía. Pero ya cuando menos sientes, pues ya te empieza a doler todo el cuerpo, ¿no? Que de repente sientes un piquete por acá por el pulmón, otro por acá por las costillas y de repente ya te empieza a atacar también las articulaciones y entonces una cosa bien cabrona, ¿no? Que de repente pues ya no podía ni caminar chido porque me dolía las articulaciones, me dolía la ingle del lado derecho. Y no, pues sí, me sentía así bien extraño, ¿no? Digo, no, pues quién sabe qué tenga. Pero ya después de que me enteré y de que el médico pues ya me detectó todo lo que traía y me recetó, pues ya supe lo que era, ¿no? Y lo que traía y las consecuencias de todo eso, ¿no? Cómo te ataca esa bacteria bien cabrón, ¿no? Las articulaciones y aparte la medicina también te afecta, ¿no? Entonces, pues para recuperarse, ya saben que luego llega a ser largo, ¿no? Pues casi me aventé un año, todo el año pasado, pues ya, así que haz de cuenta que empecé como en enero a enfermarme ya así más cañón. Porque un poquito antes ya me había enfermado, ya sentía síntomas. Pero hagan de cuenta, vamos a tomarlo como desde enero hasta enero del otro año, de este año. Fue como que ya la recuperación, ¿no? Ya así ya. Bueno, fue el proceso, ¿no? De la enfermedad hasta que me sentí ya más recuperado, ¿no? Ya a principios de año. Pero sí es una cosa bien cabrona. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esas enfermedades sí son así bien cabronas que cuando menos sientes, pues sí te atacan y si no te atiendes chido, como que se pueden complicar. A un amigo sí uno de sus sobrinos le pasó lo mismo. También el año pasado se enfermó de lo mismo, pero sí estuvo bien cabrón porque pues sí, se le complicó la situación muy fea y pues sí, acabó falleciendo su sobrino, estuvo muy triste la cosa. Pero pues bueno, son experiencias que son buenas luego compartir, pues como para estar ahí al tanto, ¿no? Y acá dice, Adán, dice, salmonelosis, dice, a mí solo me faltaban horas de sueño y como soy hiperglucémico, debo cuidarme, hiperglucémico. Aquí, ¿eso qué es, Adán? A ver qué nos platicas de hiperglucemia. Hiperglucémico, como que qué, como que suena algo de la sangre, ¿no? ¿Qué onda? Sí, no, y también ya sabes, pues el descanso siempre es bueno, ¿no? Hay que descansar chido, pues para que no se te bajen las defensas, porque ya bajándosete las defensas, pues como que te puede pegar cualquier enfermedad, cabrón. Y aparte, pues pues los nervios, ya sabes, las emociones, ¿no? También como que van afectando, ¿no? Ah, dice diabetes mellitus. Es lo que dice Adán. Sí, pues tiene uno que tener mucho cuidado. Cuando uno está pasando tiene cierta enfermedad, pues tiene que tener ese cuidado bien cabrón, ¿no? Como que estar bien atentos, pues para estar bien lo mejor posible, ¿no? Y que el cuerpo funcione lo mejor posible. Luego nos dice por acá, mientras ya pasando acá las rolas, dice, después de escuchar esta rola vikinga, podemos quemarlo todo, dice Mitra. Bien positivo. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a seguir material, seguir escuchando material. Vámonos con nuestros invitados, ya saben. Tenemos acá White Snake. Nuevamente. Vámonos con cualquiera de los que aparezcan por acá. Vámonos con ese que dice Long Way From Home. Vámonos, Led Zeppelin. No, no, más bien. White Snake. Ya lo estoy cambiando. Aunque David Coverdale como que tiene mucha influencia también de Robert Plant, ¿no? No cantan igual, pero sí en cuanto a presencia y eso son muy similares. Long Way From Home, White Snake. My heart is aching for love. Long Way from Home. Whitesnake, Long Way from Home. Estamos escuchando un álbum de éxitos de esta banda tan buena. Estaba leyendo por acá que Whitesnake se presentó en el primer festival llamado Rock in Rio en el año de 1985 con gran éxito. Dice, para finales del 86 la banda estaba compuesta por John Sykes en la guitarra, Ashley Dunbar en la batería y Neil Murray en el bajo, con el agregado de Don Airey en los teclados. Todos ellos grabarían Whitesnake, conocido en Europa como 1987, el álbum más conocido y vendido de su historia, editado obviamente ese año. Don Airey, el tecladista que se agregó en ese tiempo, tocó con Ozzy Osbourne en sus primeros discos. Estuvo con sus primeros discos, el Blizzard of Oz y el... ¿cómo se llama? El Diario de un Loco. Estuvo ahí tocando Don Airey y ahorita está tocando con Deep Purple después de la partida de ese tremendo guitarrista, de ese tremendo tecladista de Deep Purple, que partiera también ya hace unos años, John Lord. Y pues Don Airey está tocando con Deep Purple ahorita ya, ocupando ese lugar. Y no sustituyéndolo así musicalmente, porque ya sabemos lo que hizo John Lord, hizo unas cosas bien cabronas, que es inigualable, ¿no? Pero Don Airey está haciendo su labor chida de apoyar a la banda. Lo mismo que está haciendo Steve Morse, ¿no? Sustituyendo a Richie Blackmore, pero sabemos que tampoco es insustituible Richie Blackmore, ¿no? También por toda esa gran trayectoria, esa gran historia que hizo con Deep Purple. Pero pues bueno, están también haciendo una labor chida, ¿no? Apoyando a la banda y también grabando algunas producciones buenas. Entonces, Whitesnake, una gran banda, esta que tenemos como invitada el día de hoy. Bien, estamos escuchando esos materiales tan buenos y todas sus producciones son buenas para mí. Bueno, todo lo que he escuchado, ¿no?, hasta ahorita de Whitesnake se me ha gustado un resto. Bien, pues seguimos por aquí. Y vámonos con otro tema que nos comparte por acá Dan. El tema de Down on Your Knees de Hillbilly Moon Explosion. Vámonos con esto que dice así. 1, 2, 3, go. Drink, another sweet. Make me a viper, you a pig. Fight, another night, oh yeah. Sad, suddenly losing it, you don't gain. Mad bad, you're losing it for sure. Down on your knees, you look better. Down on your knees, you'll find your way. Down on your knees, you beg forgiveness. Escuchamos el tema Down on Your Knees de Hillbilly Moon Explosion. Vamos a leer lo que dice por acá Wikipedia. The Hillbilly Moon Explosion es una banda de rockabilly formada en Zurich, Suiza, en el año de 1998. Y aquí ponen, dice Hillbilly. Esta banda se formó en 98 y siguen tocando hasta el presente, ¿no? Es una banda chida. Los géneros que manejas, el rockabilly y el rock and roll, aquí dice. Están muy interesantes estas bandas, me gustan un resto. Parece que Adán nos ha mostrado este tipo de bandas de rockabilly. Yo conocía nada más a los Stray Cats. Y así nos ha mostrado varios, nos ha presentado varias bandas muy buenas. Y la otra vez me di a la tarea de escuchar un poco más estos géneros, este género. Y descubro que también hay el psychobilly, ¿no? Ya saben, hemos lanzado bandas de psychobilly. Y me puse a escuchar acá bandas de psychobilly. Y pues se me hacen muy rudas, así muy rockeras. Ya saben el estilo acá, rockabilly, pero soy así rudo, sí, de repente punk y... Y hasta metalero de repente, ¿no? Y yo relacioné mucho una rola de Motorhead, la de Ace of Spades, con este estilo rockabilly. Nada más que llevado más a lo que es el hardcore, ¿no? Vamos a escuchar esa rola de ¿cómo se llama? De Motorhead. Y ustedes me dicen si tiene algo de rockabilly o no, ¿no? Porque para mí sí. Más bien de psychobilly. Ustedes me dicen si tiene rockabilly o no tiene rockabilly esta rola de Motorhead, ¿no? Porque, más bien psychobilly. Qué rola tan buena esa que está de fondo. También es de Hillbilly Moon Explosion. La rolita se llama My Love Forevermore, más bien. Vamos a escucharla y regresamos con esa que les digo de Motorhead. By my side, we'll stay at home and call this day our own. Listen to a record and watch the candle burn. I'm feeling kind of drowsy, there's blood on the floor. And when I'm gone, you still will have my love forevermore. My love forevermore. Love Forevermore, The Hillbilly Moon Explosion. Ahora sí vamos con la rola que les digo de Motorhead. Y ustedes me dicen si tiene psychobilly o no. Yeah. make a split. The ace of spades. The ace of spades. You know I'm going to lose. And gambling's for fools. But that's the way I like it, baby. I don't want to live forever. And don't forget the joker. De espadas, Motorhead, tremendo power de Motorhead, una banda ruda, áspera. Me acuerdo cuando un amigo me prestó sus cassettes de Motorhead, me prestó como una especie de como que de colección, tenía ahí cuatro cassettes así de Motorhead, era así una colección, ¿no? Salió el paquete. Y digo, pues préstamelo, ¿no? Para escucharlo, cabrón. Y no manches. Que me lo prestan, no paraba de escucharlos. Me gustaron un resto. Digo, no manches, soy bien chingón. Es una banda ruda y que no tiene nada que ver con las bandas más finas, ¿no? Así que yo ya conocía, ¿no? Como Iron Maiden o Judas Priest. Pero tenía un power bien chingón que me gustaba un resto, ¿no? Digo, no manches, que tocan chingón. Soy en las grabaciones más rústicas. Menos cuidadas, pero eso como que le da un toque especial a la banda, ¿no? Le da ese, como que encaja con su música, ¿no? Ese tipo de producciones así que eran más, pues menos finas, ¿no? Y no, pues me acabé sus cassettes de tanto escucharlos. Que ya cuando se los entregué, pues ya me... No tardó en reclamarme, ¿no? Diciendo, no manches, pues te acabaste mis cassettes, ya soy bien gacho, ya están todos rayados. Porque también las cintas ya saben que se van desgastando, ¿no? Pues ya se los entregué. Digo, chale, es que me gustaron un resto, cabrón. No paraba de oírlos. Y ya, pues total, me acabé las cintas. Pero les digo que esas bandas, sí, muy buena esa Motorhead. Ya después, cuando sacaron sus producciones ya más finas, ya en los 2000, pues ya como que, digo, no, pues como que pierde el toque de esa banda, ¿no? La esencia, ¿no? El sonido rudo, ¿no? Y áspero, ¿no? Hay bandas que sí les, como que sí les quedó ese cambio de, en cuanto a la producción más fina. Como Saxon, que también Saxon era de la época de Motorhead, de los finales de los 70s. Y Saxon era una banda más metalera, ¿no? Que se oía rústica en aquellos tiempos. Y sí se oían sus grabaciones más austeras en comparación con las de Iron Maiden o Judas Priest, ¿no? Menos producción, ¿no? Aunque eran bandas similares en cuanto al estilo, ¿no? Entonces ya después, ya en los 2000, sacaron sus materiales estos Saxon. Y no, pues una evolución bien cabrona en cuanto al sonido. Y le dio un levantón a la banda, ese sonido que les hacía falta a ellos, ¿no? Tener ese sonido en aquellas épocas que ya lograron en los 2000. Y pues sí, les dio ese toque, pero chingón, ¿no? Suena muy bien su sonido, ya más cuidado, ¿no? Pero Motorhead sí perdió ese toque rudo. Pero entonces, ¿cómo ven? ¿Sí, sí sonaba a Psychobilly o no? Porque a mí como que sí me suena, como que tienen esa influencia también. Ya saben que pues que el rock viene de, pues de todo, ¿no? De todo eso, del blues, del rockabilly, de todo lo que se ha hecho, ¿no? Antes, ¿no? Yo me imagino que estas bandas pues sí tenían esas influencias. Y también por ahí un dato curioso es de que Lemmy era uno de los chalanes de Jimi Hendrix allá en Inglaterra, creo. Andaba de gira con ellos ahí ayudándoles a cargar y acomodarle el equipo, creo. Y después ya decidió armar su banda. Bien, pues seguimos por aquí. Compartiendo material. Vámonos con nuestros invitados. ¿Qué tenemos por aquí? Ya saben, tenemos a Gran Funk también. Vámonos con la... Somos una banda americana, Weird and American Band. Ahí canta el baterista Don Beerwear, para que escuchen también a la voz, que también está bien cabrona. Se alternan entre Mark Farner y Don Beerwear en la voz. Vamos a escucharlos, pero tiene también mucho power esta rola. Maybe I want to be a mechanic. I want to be a rock and roll drummer. One, two, one, two, three, four. American Band, Grand Funk. Somos una banda americana. Al comienzo, como que se oyen las voces de unos niños, ¿no? Y un niño dice que quiere ser dentista, otro que quiere ser mecánico y el otro que quiere tener una banda de rock. Algo así lo entendí. Sí, esta banda de Grand Funk es una banda muy, muy chida, porque es de las bandas que, así, de las pocas bandas donde de rock de este tipo, donde luce el bajo bien cabrón. El bajo es una parte fundamental en esta banda. Ya saben que en el funk también el bajo es bien importante. Y esta banda por algo pues se llamaba Grand Funk, ¿no? Como que también tenían ese toque funk. Y para eso pues el bajo tenía que destacar. y el bajo destaca bien chido. Me acuerdo que un amigo puso ahí un comentario ahí en Facebook, ¿no? Un amigo que es músico también. Aunque también conoce de música, ya, yo creo que ya no se dedica tanto a tocar en grupos, pero sí sigue tocando con su guitarra en su casa y así conoce de mucha música. Puso un comentario que decía que, pues que para él los bajistas que tocaban con plumilla, pues que no eran buenos, ¿no? Que un bajista bueno tenía que tocar con los dedos. Así siempre con los dedos, ¿no? Con la mano derecha, con los dedos en lugar de plumilla. Y un amigo le responde, un amigo también de él, ¿no? Que también es conocido mío. También es mi cuate, ¿no? Le comenta así, no manches, pues, yo pienso que no tiene nada que ver eso, ¿no? Porque pues, uno de los bajistas más chingones que toca con plumilla, pues es el de Grand Funk. Y es indiscutible, ¿no? Su sonido, ¿no? Aunque toca con plumilla, pero tiene un feeling bien chingón. Y sí es cierto, pues no tiene nada que ver que toques con los dedos o con plumilla, ¿no? El chiste es el feeling que le metes al instrumento. Eso es todo, ¿no? Puedes tocar nada más con una técnica muy básica, pero dándole un feeling bien chido, ¿no? Como lo que les digo de Mark Farner también en la guitarra, ¿no? Que es un guitarrista que no es nada veloz ni... No es muy veloz, tiene su velocidad normal de acuerdo para su música, ¿no? Pero no es un súper virtuoso, pero para mí pues cumple, ¿no? Con lo necesario para que esa banda suene con ese power. Y aparte su guitarra pues como que está en el punto exacto, ¿no? Para destacar en esta música. No necesita más ni menos. No necesita más bien, ¿no? Para que suene realmente chido, ¿no? Su instrumento, ¿no? Y es lo mismo en la batería y en el bajo, ¿no? Que hacen lo necesario, ¿no? Para esa música tan chingón. Bien, seguimos por aquí. Sí, les digo que me puse a escuchar Psychobilly. Se me hace chida la música Psychobilly, así de repente muy oscura. Algunas rolas, por eso les digo que yo sí la relacioné con la rola de Motorhead, porque meten la voz así áspera, así rudona, entre hardcoreera y punk, pero punk rudo, más ruda todavía que el punk. Y se me hizo interesante, digo, no, pues suena chingón, suena muy rocker, aunque no suenan completamente a punk, ni completamente a hardcore, ni metaleros, ¿no? Pero porque están un poquito más metidos con la onda del rockabilly, pero suena muy, muy chido, me gustan. El Psychobilly. Bien, pues seguimos por aquí. Vámonos con otra rola de White Snake, ¿no? Seguimos con los invitados del día de hoy. Vamos a ver como qué rola está buena por aquí. Aquí hay un buen de rolas chidas. Vamos con esto que se llama Give Me More Time, White Snake. I'm not the hardest. Give Me More Time, Whitesnake. Whitesnake, una gran agrupación que en cada grabación, cada producción, hay algo bueno que ofrecer. No he escuchado su último material de Whitesnake, voy a darme la tarea de escucharlo para escucharlo, así analizarlo, ¿no? Aparentemente, bueno, pues por lo que comentan, pues dicen que es uno de los mejores discos, como que regresaron a su origen, más hard rockeros, me imagino que de los años 80. Sería bueno escucharlos a ver qué tal. Y estamos en sabadito, a punto de terminar este sabadito. Estamos a unos minutos de terminar el sábado. Pero pues bueno, lleno de rock, ¿no? Terminándolo con todo. Estaba viendo por acá. El material de nuestros invitados del día de hoy. Vamos con una rola también de estos tremendos músicos llamados Gram Funk. Esta canción que se llama Algo Maravilloso. Algo Maravilloso, Some Kind of Wonderful, Gram Funk. I got everything that a man algo maravilloso, some kind of wonderful, gran funk. Don Brewer en la voz, Mark Farner, y también una voz femenina por ahí se escucha. Gran funk, nuestros invitados, junto con White Snake, que vinieron a acompañarnos el día de hoy. Y las otras bandas, ¿no? Que también estuvieron compartiendo por acá. Adán, que nos compartió a Led Zeppelin con la canción del inmigrante. También nos compartió a The Hillbilly Moon Explosion, la banda, y con el tema Down on Your Knees. Alexan también nos compartió un material acá de Queen, Keep Yourself Alive, de su primer disco, ¿no? De su álbum debut. Y Martita pues nos compartió también por acá un material acá de Fobia, ¿no? Recordando a Fobia con el tema de Microbito. Y bien, Mitra no pidió nada, estuvo tranquilo, Mitra. Bien, entonces, Mitra. De repente Mitra como que le ha de ganar el sueño también, ¿no? Ya se va a echar su sueñito y... y ya, deja luego el chat abierto toda la noche. Bien, pues vamos a cerrar la transmisión. Vamos a lanzar un tema de White Snake, de su último álbum que fue lanzado en el año 2019, que se llama Flesh and Blood, que es el 13º álbum de estudio de la banda de White Snake, que fue lanzado el 10 de mayo del 2019. Fíjense, un 10 de mayo coincide con el Día de las Madres aquí en México. Dice, un video musical fue lanzado para la canción Shut Up and Kiss Me. La banda se embarcará en una gira mundial en apoyo del álbum. Pero fíjense, les cayó, llegó la pandemia y lo cancelaron, yo creo, y próximamente yo creo que ya estarán haciendo esa gira, ¿no? Vamos a escuchar ese tema que mencionan por aquí. Shut up and kiss me, como diciendo cállate y bésame, ¿no? Algo así, ¿no? Vamos a ver si está por acá. Shut up and kiss me. Vamos a lanzar ese tema. Bueno, pues con ese tema nos despedimos, muchachos y muchachas. Qué bueno que estuvieron por acá compartiendo material, escuchando buenas rolas en este día, en este sabadito 11 de junio. Casi nunca decimos las fechas. Pero pues bueno, ya nos tocó decirla. Y pues bueno, vámonos con este tema. Vamos a bajarle acá a la música. Pues acuérdense de visitar CDMX, la casa radio, la casa del rock, ahí en Facebook. Ya también tenemos una paginita por ahí que hicimos. Pero todavía estamos así, como que acomodando algunas cositas, ¿no? Y unas cosas ahí. También nos pueden visitar ahí en cdmxlacasaradio.com. Se dice algo básico, pero pues ahí está. Pueden encontrar ahí también información interesante. Y algunos recalentados ya tenemos ahí puestos. Y algunas fotografías de los que han participado acá en la Casa del Rock. Bien, pues vámonos con esto. No nos queda más que agradecerles. Cuídense mucho. Recuerden que están nos estamos viendo en la próxima. Soy Arturo Shendra y vámonos con esto. No nos queda más que agradecer a toda la banda que estuvo por ahí escuchándonos. Los que estuvieron presentes acá, Mitra, Dan, Martita, Alexa, la señora Eva y más banda por ahí, ¿no? Que también de repente se conecta por ahí. Ezequiel Peña, ¿no? Que también está ahí en Facebook compartiendo también el material. Y toda la banda, ¿no? Que también está por ahí, ya saben que es de bajo perfil, pero que está por ahí acompañándonos, escuchándonos. Esperamos que le haya pasado bien y que sigan pasando la chida donde quiera que se encuentren, ¿no? Ah, sí, me dice Adán que comparte el link de la página. Sí, pues así, Adán. CDMX, la casa radio.com. Ahí se las mando, te la mando para que la cheques. Digo, está sencilla, es una página sencilla. Sabes que hay recursos acá como que te permiten nada más acomodar acá sin usar código. Ya sabes que cuando usas código como que te tardas un resto. Pero pues no, aquí nada más era acá jalar y pegar y acomodar y ya. Algo básico, pero ya sabes. Ahí hay un espacio pues para poder empezar ahí a compartir cosas. Y iremos agregando más cositas poco a poco. Bueno, pues cuídense mucho, soy Arturo Chende y vámonos con el tema ese que les digo. Shut Up and Kiss Me, White Snake, de su álbum lanzado en el 2019, Flesh and Blood, que dicen que se escucha acá más con el sonido, ya saben, de los 80s, no más hard rockero, como que regresó al origen. Bien, dice. Y acá nos dice Adán, si quieres ayuda con el código, quedo a la orden. Ah, vientos Adán. Sí, sí, Adán, estamos ahí en contacto. Igual, este, ahí nos ponemos de acuerdo a ver qué podemos hacer después. Sé que eres programador, ¿no? Entonces estaría chido ya después ponernos de acuerdo a ver qué se puede hacer para hacer algo así como más estructurado y mejor organizado, ¿no? Más diseño, ¿no? También, ya sabes. Bueno, entonces cuídense mucho. Nos estamos viendo en la próxima. Soy Arturo Chandra, ya saben, y estamos acá haciendo ruido en la casa del rock. Vamos a esperar a que nos comparta más la otra cosita que está escribiendo Adán antes de lanzar la rola, ¿no? Ese disco de esa rola de Queen que nos lanzó Alexa también estuvo chido porque pues era de las primeras producciones de Queen y fueron ellos parte de la producción, ¿no? Estuvieron trabajando ahí en la producción de ese material y para haber sido su primer álbum, su primer trabajo, pues se oye bastante chingón. Bien, excelente programa, buenas noches, dice Dan. Bueno, cuídense mucho, nos estamos viendo por acá en la próxima, vámonos con esto. Shut Up and Kiss Me, White Snake. Vámonos, cuídense mucho, bye.